las damas y caballeros, todos los que están presentes, las damas y caballeros, todos los que están presentes, disculpen como prudente lo que relatarles quiero. El vicio de estos materos, en mi verso lo verán, con azúcar, hierba y pan y la bolsa tabaquera. Mi abuelo tomando mate solo se tira la pera. Mi abuelo el día domingo se levanta y pone el tacho. Mi abuelo el día domingo se levanta y pone el tacho. Después va para el despacho a pedirle fiado al gringo. Se enoja y pega un respingo cuando fiado no le dan. Suele empeñar un justal de bayeta colorado. Y de allá trae un atado con azúcar, hierba y pan, con azúcar, hierba y pan. Mi mamá con su vecina, cuando toma mate junta, mi mamá con su vecina, cuando toma mate junta, esas dos hacen la yunta dentro de la cocina. Hablan de la Carolina, que es una niña soltera, esa pobre guachuchera con el hijo de Don Lucho, no le hace falta el guachucho ni la bolsa tabaquera, ni la bolsa tabaquera. Ahora pasa raspando. Viejas y viejos materos se toman de agua una pipa. Viejas y viejos materos se toman de agua una pipa. Verdes manijan las tripas como pasto de potrero. Los otros viejos bolseros alaban sus disparates, dicen que para el orate llevaron a mi compadre. No se acuerda de su madre, mi abuelo tomando mate, mi abuelo tomando mate. Voy a echar la despedida porque está muy largo el programa. Al fin diré de qué quiero ser hortelano botánico, al fin diré de qué quiero ser hortelano botánico, estudiar para mecánico como el mejor ingeniero. Por ahí está Don Don. Uy. Menos seré zapatero porque soy muy mentiroso, si dentro de trajerioso hay que ser muy empalado y tener los tres dictados, guapo, cantor y habiloso.